Nosotras y nosotros somos del Consejo Autónomo Regional de la Zona Costa de Chiapas. Nuestra lucha es por decidir nosotros mismos. En nombre de la patria, yo te ofrendo una flor. La resistencia civil es por las altas tarifas de luz. Es una de nuestras bases de lucha. Somos parte de la Red Nacional de Resistencia contra las altas tarifas de luz. La acción de este 29 de marzo es una respuesta a la represión y hostigamientos a los luchadores sociales y a los pueblos en todo el país y los defensores de derechos humanos. La luz eléctrica es del pueblo, es de México, así como de los recursos de esta nuestra tierra y mares. No permitamos que nos sigan robando. Esta acción será simultánea de 10 estados. Chiapas habrá 7 acciones en varias regiones. Alto a la represión y al hostigamiento judicial a los luchadores sociales. No más guerra a los pueblos zapatistas y a los pueblos que luchan.